hacer silencio, perderme en la tarde como el firmamento, y volver intacto como vuelve el tiempo en forma de recuerdo, de feliz recuerdo. Estar a solas y perderme dentro de algún sentimiento. Puedo ser el mismo, solo que distinto, solo que distinto amor. Y es que soy quien soy, cada vez que soy, cada vez que soy. Puedo ser quien soy. Puedo ser.